Bienvenidos a todos a No Nos Queda Otra, el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaremos aquí hasta las 11 en el aire de Radio Rebelde. Me acompaña Matías Bora. ¿Cómo estás, Mati? Buenos días, Rocío. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. También llegó así a las corridas. No lo voy a dejar ni tomar aire, mire. Facundo Daeli. Buen día, Facu. ¿Cómo estás? Buen día. Tengo esguinzado el dedo índice del pie derecho. ¿A usted le parece, no? Semejante lesión tan estúpida. A mí me pasó que se me trabó una vez el índice del pie derecho. Exactamente. Y no podía caminar. Es como muy difícil. Claro, sí. No, de verdad, ¿eh? Muy difícil, no, en serio. No lo estoy jodiendo, me pasó. Y fue muy feo. Qué bueno sentirse acompañado uno. Lo acompaño en el sentimiento. También en el tema del aire. Por eso empezamos tarde, porque llegué sin aire directamente. De que llegó corriendo y no tenía aire, señor Daeli. Y bueno, a mí me pasó lo mismo. Pero ahora estamos al aire, entonces se lo devolvimos. Ahora recomponemos el aire. Respiré el aire de la radio y estoy acá de vuelta. Yo tenía que denunciar un atentado. No, para. Momento. Este país no da para más. Un atentado. En el día de ayer... me tropecé por la escalera. ¿Te caíste por la escalera de la radio? Y usted denuncia un atentado cual Nina Peloso con el choque Castells. Tengo que ver el Televín a ver si fue Pablo, si fue el mago alguno. Y lo peor, me recordaba a las dos señoras de avanzada edad, estas que subían por la escalera a paso firme, decían, buenos días, compañero. Y yo decía, estoy peor que estas dos señoras. Bueno, nada, esto en Suiza no pasa. Qué hermosor que es este edificio. Acá en Porredón 19 te cruzas con un montón de gente y las señoras que suben la escalera, cómo las amo. Nos dejan pasar ellas a nosotros. Sí, exactamente. Increíble. Y si vos, pibe, que te caes siempre, venís, pasa por acá, que así no te caes de vuelta. ¿Pero por qué denuncia el atentado? Usted está loco, no pasó un atentado, usted se resfaló solamente. ¿Usted no lee los diarios todos los problemas que hay? Le pusieron una cáscara de banana, se resbaló. Exactamente. Bueno, llamaremos a Nisman para que lo investigue. No creo, igual no hay mucho gorila por esta zona. Ahora, pregunta, ¿por qué banana? El otro día también me habían secuestrado a mí un camión de bananas. Ayer la tiene con las bananas este hombre. El mago ayer también dijo que usted había sido secuestrada nuevamente. Ay, pero chicos, a mí no me secuestran. El único que me secuestró fue Moyano, que no me dejó llegar. Claro. Esa es la realidad. La secuestran y la devuelven a las 24 horas. No será como el secuestro de nuestro jefe de gobierno, ¿no? Ah, a ver. ¿En qué sentido lo dice? Que ha sido secuestrado, pero parece que los secuestradores eran amigos de él. Pensé que se refería a los talleres clandestinos. Mil disculpas. No es un tipo de secuestro, pero sí es un tipo de encierro. Mil, loco, disculpame, me olvidé que lo secuestraron. No, está bien, pero la próxima vez que metas la traba en la escalera, fíjate, ¿viste? Bueno, te comento a vos que estás del otro lado, que te podés comunicar con nosotros al 4861-1189 para comentarnos si ayer pudiste o no llegar al trabajo, si decidiste adherirte al paro, podías llegar pero decidiste quedarte en tu casa, si trabajaste desde tu casa como yo, que no pude llegar a la radio pero sí hice el resto de mi trabajo desde casa. Muy bien. También les comento que están todos los cortes de audio de nuestro programa en radiocut.com, .fm, perdón. Así que ahí pueden encontrar absolutamente todo. Ese fue mi trabajo del día de ayer, radial. ¿Y me estuvieron cuidando el lugar o no? Sí, Chase, muy bien. ¿Se baja Massa o no? ¿Qué decís? Eso es lo que se va a saber en el día de hoy. ¿Quién volvió? Digo volvió porque se había ido. Es Catópodis, el intendente de San Martín. Sí. Ganó la intendencia haciendo el Frente para la Victoria. Se cruzó al Frente Renovador y ahora está de vuelta. Bienvenido sea. Y sí, la verdad que cuando ven que saltan al vacío, a veces... Volver está bueno, ¿no? Bueno, pensando en volver, tenía ganas de volver, ¿no? Sí. Bueno, el que tuvo problemas para llegar a su trabajo el día de ayer puede llamarnos y decirnos. Y el que tuvo problemas para salir de su trabajo como yo también puede llamarnos y decirlo, que me tiré por la escalera. También estamos en las redes sociales, @revistaamartya en Twitter y Amartya Revista en Facebook. Y tenemos absolutamente todo lo que hemos hecho hasta ahora aquí en amartya.com.ar. ¿Cómo está, señor? No me contó nada de usted. Me quiero entregar como Bursaco. Yo que se entregó Bursaco. ¿Qué decimos de eso? También. Es como el noticiero, ¿viste? Facundo es como el noticiero. Te trae las noticias. Exactamente. ¿Se entregó ante la Camorra o la Siciliana? Se entregó ante el Interpol. Pero usted recuerda cuando el compañero Vladimir Putin secuestró a dos muchachos activistas ecológicos que estaban en contra de lo que ocurría con la contaminación del Ártico. Todos los medios decían, liberación de las jóvenes argentinas secuestradas por Putin. Ahora ocurrirá lo mismo con Bursaco, pues imagino que lo secuestró la Interpol. ¿O no? Sí, Rusia, me quedé pensando con respecto a las jóvenes argentinas. Vos estabas hablando de Greenpeace. Estaba hablando de esta ONG tan amiga de las multinacionales. Exacto, sí. Que tampoco queremos los argentinos. No, me quedé pensando en algo que sería interesante que lleve adelante Putin o Putin, como se Putin, diga. Porque Putin, Putin es la persona que quiere decir Putin, pero tiene culpa de que la gente se burla de su apellido y dice Putin, ¿no? Sinceramente no sé cómo se dice, Putin. De verdad, no me da ninguna culpa. Los peronistas decimos Putin, es así. No, me quedé pensando es en es como que usted diga el general Perón, ¿no? Bueno, pero Perón tiene acento en la O, Putin no. Bueno, porque es ruso y no sigue la regla de acentuación de que las palabras agudas que terminan en NS o vocal llevan tilde. No es occidental ni cristiano. No es occidental ni cristiano, entonces no tiene por qué llevar una tilde escrita en la I. Bueno, pero más allá de eso, sería muy interesante que en Rusia se implementen diversas cosas con respecto a los derechos individuales de las personas. Porque no sé si usted sabía que en Rusia son bastante represivos de las personas homosexuales. No sé si usted lo sabía. Bueno, pero son cosas de tercero menor, de bastante menor importancia. No, no lo son, para nada. En el contexto geopolítico del lugar que ocupa Rusia en el mundo, su tratamiento sobre la homosexualidad, aparte está todo eso muy manipulado por los medios de comunicación, hay que ver cuánto de lo que dicen es verdad. Usted sabe que Bursaco se entregó en Italia. Se entregó Bursaco, eso queríamos decir. Estaba Bursaco en Italia. Porque en Bursaco se escucha bien la radio, porque la antena está en zona sur. Se escucha bien. Usted dice que Bursaco se entregó. Se entregó Bursaco. Bursaco sí. Se entregó para que lo extraditen a Estados Unidos. No, todo tiene que ver con todo. Volvemos a lo mismo. Para que lo extraditen a Estados Unidos, porque en Estados Unidos se negocian las penas. ¿Qué significa esto? Se negocian, se sientan a hablar, querella, acusado. Tomatito penas. Exactamente. Ahora, yo estoy, qué jugador, ¿eh? Estoy esperando a ver qué van a decir con respecto a Estados Unidos. Tan ejemplo que es para nosotros siempre. Yo lo digo porque se quejaban de que, ay, no, bueno, ¿qué van a hacer con los argentinos? Y sí, son argentinos encima, y la presidenta, y fútbol para todos. Bueno, en Estados Unidos, ¿qué van a hacer? Si usted piensa que lo van a condenar sin nada a cambio, se equivoca. Esto se negocia, se hace en virtud de la plata que recaude. Imagínense el fisco, que yo soy Bursaco y usted la Interpol, ¿qué negociaríamos? En virtud de los que denuncie, de los que manda al frente y la plata que recupere de ese lavado, claro, o de los impuestos, se achica la pena. Se achica la pena por la delación. Por la delación que sea rentable desde ya. Delación es que fue, ahora dicen, van a decir todo, fue Julio Grondona, vayan a meterlo preso. Claro. Bueno, va a complicar. Claro. Mire, ya que habla de Grondona. Fueron Julio Grondona y Nisman los dos responsables. Iba a decir algo, pero no lo voy a decir porque va a sonar horrible. Dígalo. Se murieron a tiempo, eso iba a decir, pero bueno, el segundo que usted nombró, no sabemos si murió porque quiso o murió porque lo mataron. Murió porque, bueno, quiso morir. ¿Es igualmente usted lo que cree? Bueno, un vegetariano te diría, nadie muere feliz ni porque quiere. Exactamente. Veo esos países donde dicen, bueno, no comemos carne, pero sí si no sufrió el animal. ¿En qué país dice eso? Que mueren felices. En la India, por ejemplo, que las vacas son sagradas. Si la vaca sufre... ¿Cómo la vaca puede ser sagrada? Es sagrada. No se puede tocar la vaca. No se puede tocar la vaca. Si la vaca muere sin sufrir, se la comen. Si no, no se puede matar a las vacas. ¿Y cómo es la medición del sufrimiento vacuno? Es un gran punto, no lo sé. Las hacen divertirse, qué sé yo, tener sexo, no sé, se me ocurre. ¿Ves? ¿Sexo entre ellas? ¿Vacas homosexuales? Sí. Denuncia. ¿Por qué homosexuales? Y porque las vacas tienen relaciones con los toros, ¿no? No hay vacas ni vacos. hay muchísimos animales que tienen relaciones con el mismo género. El Vasco Club. Acá me dicen que los monos también son sagrados. No sé en dónde, pero puede ser. Igualmente los monos, ¿quién va a comerse un pobre mono? Bueno, en Cuba... Los gorilas son sagrados acá. En Cuba matar a una vaca también es una pena muy grande. Es como matar a un ser humano, ¿no? Por una cuestión de alimentación de los más jóvenes. La comida y la leche va para los más jóvenes. Claro, y matar gorilas también está penado por las Naciones Unidas, que es un ejemplar que quedan aproximadamente 22.000 gorilas en el mundo. Porque está en peligro de extinción, pero parece que la Argentina es diferente, que acá se multiplican. Bandor opina lo mismo. Bandor opina lo mismo. Se va reduciendo la cantidad de competidores, ¿no? Parece que Macri está relativamente fuerte, quedan Macri y Scioli, y se va estrechando la cantidad de los candidatos en las vísperas de la carrera presidencial. Van a quedar 3 o dos, no me animo a decir los tres, no me animo a decir los dos, pero me animo casi a decir los dos grandes candidatos que van a quedar de pie para el próximo domingo. ¿Para qué habló entonces? No dijo nada al final. Este era Mariano Grondona, por si no lo reconocieron, el periodista, por eso dije hablando de el Grondona. Abogado que ejerce la profesión de periodista. Abogado. Sí. Señor abogado. ¿Qué? El doctor Grondona. Qué interesante se escuchó a Grondona, no en este, en este audio, por ejemplo, pero Grondona tiene una posición tan golpista a veces. No había muerto Grondona. Este es el otro Grondona. Bueno, Grondona es el quien escribiera el este es comunicado 150 de la dictadura de Onganía. Exactamente. Exactamente. Él tenía un cargo, ¿no? En el Ministerio de Bienestar, me parece, ni más ni menos. Bueno. Yo me quedé pensando igualmente, me hiciste acordar a algo. Recuerdo cuando salió la noticia de que Grondona había muerto, Grondona de la FARC. Julio Humberto Grondona. Julio Humberto. El malo, el bueno es el que escuchamos recién. Claro. El bueno, el democrático. No, pero me llegó la noticia, ¿no? Me dicen, murió Grondona, por un mensaje de texto. Y yo dije... Mariano. Yo dije, ah, bueno, qué sé yo... ¿Usted pensó que Grondona era inmortal cual no, Fight no, no, no. O Ireneo Funes o Homero de la Ilíada? ¿Eh? No, después pregunto, ah, bueno, qué sé yo, y me llega otro mensaje que dice, sí, este facho hijo de puta, qué sé yo, digo, ah, sí, era hora que salga del periodismo. Genial. Y dice, no, ¿cómo periodismo? No, Julio Humberto. Ah, yo pensé, para mí son lo mismo. Bien. En cuanto a la ideología. Pensé en lo golpista. Pariente lejano del Che Guevara, este Grondona que acabamos de escuchar. En serio, sí. Ernesto Guevara de la Serna Lynch, por el lado de la madre, es pariente de Mariano Grondona. Qué horrible saber eso. Mira vos. Estos datos que tira él y que me dejan mal parada ahí. Bueno, interesante igual lo que dijo, ¿no? Que sí. Usted recuerda que la oposición se construyó siempre con la aparición de los presuntos salvadores de la patria. Recuerdo algunos, Bloomberg de Ángeles Cobo Redrado, que era presidenciable en 2010, ¿se acuerda? Uh-huh. Massa, y que todo aquello que carece de legitimidad tiende a desvanecerse por sí mismo. Todos los candidatos de la oposición que tenían como una aureola mediática atrás fueron desvaneciendo y quedaron hechos, que terminan bajándose todo. Y queda Macri, porque Macri es el que está ahora elegido por el poder real, que si en su momento también se le quitan el apoyo, también irá decayendo, ¿no? Yo he visto muchos cantores con fama bien obtenidas y que después de adquirida no las quieren sustentar. Parece que sin largar se cansaron de las partidas. Señor Martín Fierro, ¿te acordás? Qué lástima que hoy no vino José Hernández. Bien acorde a esto. Exactamente. Yo siempre lo molesto con que él no escribió el Martín Fierro. Bien, vino ayer, sí, compañero. Me quedé pensando en esto del afinado poder. Afinado ese hombre. Ya, ¿no? No, pero me quedé pensando con esto del poder real. Y me recordaste que estuvimos hablando el otro día en la facultad. Estaban criticando el poder que tiene la presidenta, que tiene el poder ejecutivo también. Claro. Y yo dije, pero digo, ¿no? Estás estudiando comunicación social y no sabes que el poder real no lo tiene el poder ejecutivo. Claro, exactamente. Estaban diciendo, no, porque el poder económico es mínimo al lado del poder ejecutivo. La presidenta es la más poderosa del país. Y yo me quedé como diciendo, esta gente sabe lo que está diciendo. Poder en disputa, ¿no? Pero es una cabeza política, nada más. O sea, sí, obviamente, es poderosa, tiene poder discursivamente, tiene poder en cuanto a las relaciones bilaterales que y puede generar. Y de representatividad política, claro, pero no maneja el poder económico. Cosa que la tuvimos clara con el kirchnerismo, que dividió estos dos sectores, porque antes todos los presidentes, o la gran mayoría de los presidentes, eran o empleados o personas muy cercanas al poder económico. Esto se rompe. Esto es una de las grandes cosas que pasaron en estos 12 años, que espero que continúen, sea quien sea el presidente, sea del Frente para la Victoria, o sea de la oposición seguro que no, pero si es del Frente para la Victoria, que tenga bien clara esta conducta. Y es poco raro con los candidatos que tenemos. Buen punto. Estamos en 8 grados 2 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Esperan para hoy apenas 16. ¿Latitud o longitud? No, la 8 grados 2. 8 grados 2. Ah, de temperatura. Sí, de temperatura. La verdad que, al igual que ayer y que el lunes, amaneció un poquito más fresco aquí en Buenos Aires. La semana pasada estaba más alta la temperatura, pero se ve que ahora vino para quedarse. Usted me va a cargar por venir para quedarse en otoño. Yo lo sé. Y si no, ¿para qué viene? Yo vengo para irme, ¿no? Está fresco Pachomba, básicamente. Está fresco Pachomba, así es, así es. Así que mandamos saludos a la gente del sur y les decimos a nuestros oyentes de Santa Cruz que están todo el día, todos los días, perdón, del otro lado del parlante, escuchándonos, que por allá... Todo el día del otro lado del parlante. Tipo, está todo el día, se queda ahí al lado del parlante, y después se va a dormir y vuelve a quedarse al lado del parlante, ¿no? Entonces, en el edificio al lado de mi casa dice, hay un cartel que dice... cierre la puerta con llave las 24 horas. Yo lo quise cumplir, pero a las 2 horas me aburrí. No pude seguir. Yo le explico una cosa. Usted algún día va a morir de literalidad. Claro. O sea, yo tomo la metáfora, le pongo un poquito de onda y usted me mata a las frases por lo literario o lo literal que piensa usted las cosas que yo digo. Pero más allá de eso, la gente de Santa Cruz le comentó que para hoy se espera unos 8 grados, 9 de máxima, y ahora están en 2 grados bajo cero. Así que allí tienen que estar un poco más abrigados. Y en Tierra del Fuego... No está Pachomba tampoco. En Tierra del Fuego les pedimos que nos llamen o que nos escriban, porque se supone que ya está nevando. No sabemos, no tenemos un móvil desde allá, pero se supone que ya está nevando. Y si no está nevando, va a nevar. Supongamos, ¿no? No, porque el Servicio Meteorológico Nacional te informa cuando ya está nevando y cuando va a nevar. Entonces, se supone que sí. Así que, sí. Nos escribe por Twitter Isabel de Tigre. Lo leo porque me llamó mucho la atención. A ver, Isabel. Bancando a Revista Martia desde mi trabajo. ¿Le hace bien la gente, a la gente despertarse junto a estos genios? Nah, para mí no está hablando. No se equivocó de programa. La revista Genios. A las 9 termina 7.0. A M740, señora. Está escuchando otro programa. Sí. Otro programa. Estamos cerca, en el dial, me refiero al dial, estamos cerca de una cuestión religiosa, no sé si usted lo sabía. ¿Qué sentido? Tenemos allí a los padres. ¿Qué padre? A los padres hablando de Dios y de la religión. ¿Padre de quién? ¿Padre de quién? Y tenemos otras. Mi padre habla de Dios y de la religión. Mira. Estamos todos muy pegados, así que me parece que deben estar escuchando otro programa. Mi padre era reo y arpío y ahora habla de Dios en una radio cercana, qué loco. Toda la producción nos mira diciendo esto, marmota. Le dicen genio por Twitter. Qué fácil es ser genio, gracias señora, la queremos un montón. No se vaya, quédese allí, que hasta las 11 hacemos No Nos Queda Otra, son las 9:30, así que nos vamos a informar. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. Espacio Publicitario. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARBIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org.ar. Para tarde es temprano. Un magazine de interés general, entretenimientos, actualidad periodística, lo último sobre los espectáculos más relevantes de la cartelera porteña, actualidad deportiva, nuestra sección de psicología con grandes profesionales que brindarán consejos, opiniones, reflexiones y asesoramiento. Para tarde es temprano. De lunes a viernes de 11 a 13 por AM740. Radio Rebelde. Para tarde es temprano. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina Camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Calles de Tango, espacio dedicado a la difusión de nuestra música ciudadana. Con Luis María García, los miércoles a las 18. Calles de Tango, por Radio Rebelde AM740. Lanús es un parque industrial a cielo abierto. Por esto, realizamos un profundo trabajo en obras de bacheo. Ya arreglamos más de 14.000 baches con el compromiso ineludible de poner a Lanús en el lugar que se merece. Municipio de Lanús. Intendente Darío Díaz Pérez. En las curvas no tenés que adelantarte nunca. No permitas que la ansiedad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Espacio publicitario. Estás escuchando Rebelde AM 740 desde Buenos Aires, Argentina. Ese barco de allá, ¿es pesquero o de transporte? Es pesquero. Fíjate en el mástil. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Tiene mucho que ver. ¿Vos sabés algo de barco? No, pero vos tampoco sos experto. Y si no me cree, ¿para qué me pregunta? Aparte, estamos acá cerca del puerto, así que ese barco debe ser pesquero. ¿Y no puede ir al puerto para otra cosa? Qué cabeza dura que sos. ¿Por qué? Para ir al puerto tiene que pescar nada más. Mira, no me jodas más. Vamos al puerto y le preguntamos a alguno que sepa. Andá, yo me voy a juntar caracol. Polémica en el mar. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata. 9:37 de esta mañana y ya estamos aquí con nuestro columnista de economía, Martín Burgos. Buen día, Martín. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, por suerte, todo tranquilo acá. ¿Pudo ir a trabajar el día de ayer? No, me quedé en mi casa, ¿viste? Esas cosas de... El economista puede trabajar en casa, va a ser investigador. Pero usted no paró con los compañeros trabajadores de los camioneros. No. La verdad que no. Estoy tratando de dilucidar a quién invitó. Sí, no voy en camión a laburar, entonces no me toca. Y usted le corre con la literalidad y ella lo corre con las imitaciones. Claro. Bueno, pero usted vio que un camionero fue a trabajar a la madrugada y le cagaron todo. Le hicieron bolsa. Es un absurdo, total eso que dice el gobierno. Es un absurdo, doctor. Quiero saber quién es. Tranquilo, Hugo, tranquilo. Usted no es el mago, ¿eh? Usted no es Santiago. No me sale, bueno. No le sale. Mañana lo vamos a tener acá y le vamos a pedir todas las invitaciones de Moyano, de todos esos. Tómelo literal al columnista, el economista económico. Me van a cargar eternamente con eso. Yo me río igual, ¿eh? Pero quedó, ¿no? Quedó. Pero bueno, Martín. Bueno, y usted que le pregunta tanta cosa a la intimidad al columnista económico, no decimos nada, che. Él me dio lugar a eso, ¿eh? Ojo. En la primera columna usted no estaba. No había nadie en la primera columna, éramos nosotros dos. Sí. Y en la segunda ya hubo ahí como un pinche de la próxima te voy a preguntar sobre tu vida personal. Y bueno, somos personas más allá de profesionales. Sí. Uh-huh. ¿O no? ¿Usted no cree eso? Somos profesionales. Yo lo soy. Usted sí. Él también. Hay gente que es profesional antes que persona. Buen punto. Hay buen gente punto. Que es persona antes que profesional. Usted lo dice por Mariano Grondona, que estábamos hablando recién, lo decía. Claro, totalmente. Bueno, vamos a. ¿Qué es persona profesional? Ah, bueno. No sabemos qué es. Un profesional persona. Vamos a lo que nos compete, Martín. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Voy a hablar un poco de la ciudad de Buenos Aires. De la economía de la ciudad de Buenos Aires. Linda ciudad. Sí, ¿conocen? No. Queda allá por en el sur del mundo, una ciudad grande. Y justamente un poco el porqué de la ciudad de Buenos Aires no tiene que ver con una cuestión de agenda en particular, digamos, la agenda que salga en los diarios, sino más por una cuestión de agenda propia, y es que hoy en el Centro Cultural de la Cooperación vamos a tener un foro dedicado a la ciudad de Buenos Aires, a partir de las 2:30 hasta las 7:08, y cerramos con Araca París, que son esos tangueros nuevos. No sé si saben que hay una gran movida del tango joven, no solo de los bailarines, sino también de las orquestas. Muchos flacos que van y que hay 10 instrumentistas sobre el escenario, 10 o 13, digamos, haciendo orquestas como en los años 40, en la época de oro del tango, que casualmente eran los 10 años del peronismo, del primer peronismo, o no casualmente, mejor dicho. Y bueno, cerramos la jornada con Araca París, una de esas bandas, así que va a estar lindo. Están todos invitados. No, bueno, invitación hecha. Centro Cultural de Cooperación, a las 12. Corrientes 1543. Exactamente, enfrente del Teatro San Martín. Exactamente. Y enfrente del Teatro San Martín en varios temas, ¿no? Porque en lo económico ahí hay muchas cosas de los que se hablan, de los grandes números, ¿eh? Se puede hablar del crecimiento de la deuda externa de la ciudad de Buenos Aires como un antiespejo, si se quiere, de la política de desendeudamiento que está llevando adelante el gobierno nacional. Uh-huh. Es decir, el gobierno de la ciudad desde el 2007 para acá, y es increíble verlo, ¿eh? Hicimos un laburito que venía del 96 para acá, o sea, desde que la ciudad es autónoma hasta este lado, y nunca la ciudad de Buenos Aires tuvo tantas deuda externa, incluso comprendido el gobierno de la Rúa de cuando era intendente, ¿no? Uh-huh. Ahora, Martín, ¿esta toma de deuda de parte del gobierno de Macri es necesaria o no? En un principio siempre está justificada por algunos gastos que se tienen que hacer en inversiones, una de las cuales era el famoso, no sé si se acuerdan, 10 kilómetros de subte por año. 10 kilómetros que resultaron ser 800 metros de subte por año. En 8 años. Por año, sí, bueno. Sí, en 8 años, digamos, es algo, es 8 por 8, nada más, de kilómetros subte, o sea, no llegamos ni siquiera. Ni siquiera los 10 kilómetros. Ni siquiera los 10 kilómetros en estos 8 años. Es menos esa cantidad, de 800 metros de subte por año, es menos de lo que hizo De La Rúa y Olivera, digamos, los dos juntos, que hicieron, incluso el de Ibarra, que a pesar de la crisis, porque él agarró el gobierno en el 2000, a pesar de la crisis 2001, 2002, 2003, donde no se hizo nada casi, hicieron más de 1,5 kilómetros de subte por año. ¿No? Es decir, la cantidad de los kilómetros de subte por año que se hizo en la ciudad de Buenos Aires cayó muchísimo desde que llegó el gobierno PRO en la ciudad. Y eso, digamos, es elocuente al decir, bueno, al fin y al cabo ni siquiera son eficientes en lo que quieren hacer. Eso es una de las cosas que aparece, que está totalmente escondida por los medios de comunicación masivo, pero que es una realidad, que nosotros la vivimos siempre, porque nosotros muchos, si no vivimos acá, laburamos acá, con lo cual hay que transportarse de la provincia hasta acá, entonces todas esas cosas las sabemos. Bueno, pero sin embargo vale la pena reiterarlos en estos ámbitos. Ahora usted lo está comparando con dos grandes gestores como De la Rúa y Ibarra, eso sí, es trampa. De la Rúa fue mejor que Macri, lo tenemos que decir así en esos términos. Y Cacciatore, que hizo la 25 de mayo, la otra vez estaba escuchando bueno, sí, que Macri decía que lo reivindicaba Cacciatore hace como 10 años. Y Enrique Olivera, que fue jefe de gobierno nuestro, que se presentó para candidato a secretario de la sociedad rural y perdió las elecciones. Bueno. Tiene nombre de número 3 de fútbol, Enrique Olivera, no sé por qué. Me suena un fullback. Fullback de Temperley. Sí, sí, no de Boca, te iba a decir así. No, de Boca, no. De los Andes. No le gusta la pimienta. Ahora, Martín, supongamos que afortunadamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no quedara en manos de Macri. Digo afortunadamente porque no va a suceder, o sea, va a quedar en manos de Larreta, que es casi lo mismo. ¿Cuáles serían los desafíos para alguien que buscaría realizar otra política económica en la ciudad? Y en primer lugar, digamos, en todos los ámbitos, porque esto de la deuda, por ejemplo, se ve también en lo que es el presupuesto. Y en el presupuesto está un poco, ustedes si quieren ver lo que pasa con un gobierno, tienen que mirar el presupuesto. ¿Y en qué se gasta? Bueno, este gobierno gasta cada vez menos en inversión, mantenimiento de los edificios, ese tipo de cosas. Está subejecutando mucho de las partidas que tendría que gastar en educación y en salud. La está dedicando a otras cosas, una de las cuales la propaganda política. Es increíble la cantidad de guita que pasa por ahí. Vemos el gobierno de la ciudad, está bancando, digamos, publicidades en todos los medios de comunicación, todo gobierno de la ciudad. Eso no se habla mucho, pero existe. En los medios se habla mucho de la publicidad del Estado Nacional, pero poco del de la ciudad. Tener el privilegio de ver Canal de la Ciudad es impresionante. Todas las publicidades, bueno, de Larreta, de Macri, de Micri, de Vidal, etcétera. Sí, sí, sí. Tremendo. Ni que 678. En el subte. En el subte. Más lejos, porque eso se paga. Obviamente que se critica Fútbol para Todos. Te tomás el subte, lo ves a Larreta todo los días. Claro, lo mismo en el subte, en verdad, es una cosa terrible. Y sin ni hablar del símbolo de la ciudad, que ya es amarillo. Ya sabemos, claro, que la bandera de la ciudad siempre fue amarilla, ¿no? Claro. Una cosa enorme. ¿Qué pasa? Veremos, si ganan el país, vamos a ver si no quieren cambiar la bandera también con así amarilla. Por la, ¿no?, del Vaticano, que es amarilla. Claro, amarilla y blanca. Eso le iba a preguntar, ¿qué pasa? ¿Se puede hacer una proyección de qué pasaría tomando las políticas de la ciudad? ¿Qué pasaría si se implementan a nivel nación? Porque le recuerdo, o sea, la ciudad no termina en la ciudad, como muchos del PRO piensan que Macri ya es presidente. No. Tiene que ganar la presidencial. De tal Logroño, claro, es el mismo país. Después de la General Paz, es el exterior, ahí pueden ver un mapa y todo. Sí, bueno, el tema de la deuda externa es fundamental. Pues seguramente, y todos lo dicen, lo que quieren es que no solucionar los problemas, sino al endeudarse, ya todo el mundo va a poder viajar afuera, va a poder, pero lo va a hacer a costa de que esa deuda la paguen sus hijos, sus nietos, como siempre, digamos, ¿no? Como pasó generalmente en la historia, y eso lo llamo populismo generacional. Es decir, el populismo no es este gobierno que gasta lo que tiene en dólares, y si no tiene, te dice, no puedes viajar, no puedes, o sea, te dice, como los caramelitos, ¿viste? Ahí está esto, entonces vos no podés empezar a pedirme más porque es lo que hay. Claro. Un poco, bueno, una visión paternalista de la economía, sí, si se quiere. Pero es eso. No, el tipo lo que va a hacer es verdaderamente eso, un populismo generacional, es decir, llévate todos los dólares y los caramelitos que quieras, total, yo me endeudo y lo va a pagar Mongongo, digamos, ¿no? Uh-huh. O fulano, o Magoya. Mangano, o Magoya. Magoya, genial. Alguno de esos lo termina pagando, esa es la idea. O Dios. Y eso es populismo de verdad, ¿no? Yo, a veces esa palabra está, en términos económicos, está mal utilizada. Claro. Se usa para este gobierno, que en verdad no se endeudó, no hizo nada raro. Pero el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que se endeudó muchísimo, no se usa esa palabra populismo. Cuando el populismo es eso, gastar por encima de los recursos que vos tenés. Y se endeudó muchísimo con el PBI más alto también de la historia, uh-huh, por lo menos de que la ciudad es autónoma en 96. Para... Se independizó todavía no, ¿eh? Se independizó, iba a decir. No, no, se autonomizó. Se independizó en algún momento, en 1850 y pico, en la segunda batalla de Cepeda, pero ahora muchos quisieran lo mismo también. O sea, sí, si se quisiera, más allá de las promesas de campaña que ya estamos escuchando todas, de erradicar el impuesto a las ganancias, de bajar las retenciones, Una de las claves, digamos, para bajar todos los impuestos y seguir con todos los gastos iguales, porque están diciendo que ahora que van a dejar el AUH, van a dejar todo, aerolíneas, todo, YPF, es decir, que van a seguir con los mismos gastos y van a bajar el nivel de impuestos. Bueno, ¿cómo se cubre eso? Con deuda externa. O devaluación. Pero la devaluación tampoco a ellos les sirve, digamos. Se dieron cuenta que la devaluación es una cagada. Uh-huh. Entonces van a ir a buscar deuda externa. Uno también. Es eso, digamos, lo que te sirve para cubrir la brecha que vas a tener en peso, el déficit, porque tiene déficit el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiene déficit fiscal. No es que ellos vienen, como le dije, también hay que pelear, así como hay que pelear lo que significa la palabra populismo, porque ellos se endeudan. Hay que pelear lo que es la cuestión de la eficiencia, porque ahí también ellos tienen déficit fiscal, ¿no? Ellos tienen muchos problemas en el tema de los subtes, como lo decíamos nosotros. ¿Para qué se endeudan, verdad? Para cubrir un poco todos los gastos que tienen, para cubrir el déficit fiscal. No es que lo usan para hacer obras. A veces lo piden para hacer los arroyos, ¿no? Limpiar todo lo... el Maldonado, el Vega. El Vega, que hubo grandes problemas, digamos, de repente empezaron a ir a buscar recursos para hacer lo del Arroyo Vega. Pero cuando ya se había inundado toda la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tarde, digamos. Es más, hubo un momento con el Maldonado en que ellos pidieron una plata para hacer eso del Maldonado, después la usaron para otra cosa. Cuando vinieron las inundaciones, tuvieron que ir a buscar más plata para hacer lo que al final no habían hecho, ¿no? Catalina, sí. Una cosa así. Entonces la eficiencia también del gobierno de la ciudad se tiene que discutir. Pero igualmente lo más hondo en todo esto es la cuestión de las relaciones laborales. Ahí también hay una perspectiva de lo que es el neoliberalismo en la ciudad. Y se ve mucho en los centros culturales, mucho en, bueno, lo que son, se bajaron los sueldos de los médicos, por ejemplo, hace 2 años, o sea, se bajaron. Nominalmente. Ganabas 8, claro. Empezaste a ganar 6, una cosa así. Cuando prometen dejar la asignación y dejar todos estos beneficios sociales que tanto redistribuyen la economía, también pueden prometer eso, digamos, dejarlo, pero nominalmente disminuirlos. Todos sabemos que con, por ejemplo, el índice de precios se puede, no sé, haber paritarias menos generosas o menos veces, etcétera. Claro, está claro que la inflación es una forma también de decir, bueno, yo dejo la asignación universal por hijo, pero no la vas actualizando con la inflación. Entonces la está matando de a poquito, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco la típica que cuando se dice, no, vamos a dejar esto, vamos a dejar lo otro, bueno, obviamente no les interesa mucho el tema de la asignación universal por hijo. Exacto. Lo hacen por una cuestión electoral, porque aunque votaron en contra siempre de lo que fue YPF, de lo que fue Aerolíneas, y ahora se declaran grandes defensores de esas empresas. A ver... Está claro que ahí hay algo que no cierra y es que ideológicamente están en contra de esto que están diciendo ahora, que lo hacen por una cuestión puramente electoral y que ahora y después, y la típica, ¿no? Síganme y después, cuando tiene el gobierno, van a hacer lo que a ellos les parezca. Sí, los voy a defraudar. Síganme que sí los voy a defraudar. Me quedé pensando con respecto al populismo cuando Macri salió a decir una frase de Perón. No sé si lo recuerdan, fue hace creo que 1 o 2 meses atrás, sí. Que dijo, no, bueno, porque yo soy peronista y bla, bla, ¿y bla. ¿Qué dijo? No me acuerdo. Sí, sí, pero ahí se reivindicó como peronista, sí, sí, sí. No recuerdo qué frase fue, pido disculpas. A la vez por no eso. Se quiere, a la vez quieren ser puros y no que se quieren juntar con Massa. Una cosa muy rara ahí, ¿no? Bueno, el lunes hablamos de eso de la pureza, que de Narváez decía que se iban a presentar puros. O sea, de Narváez. Perder puros. No sé a qué se refiere con eso. A los que venden en Cuba. A los acres. Eso mismo dijimos el lunes. No, pero yo pensaba en los nazis, pensé, en la raza pura. A los sangre sucia, diría Harry Potter. A la sangre azul. Claro, no, pero ¿vos qué opinás? ¿A qué se refieren con pureza? Sí, yo supongo que en el interior lo que está pasando yo lo veo, ¿eh? Y ahí hay una cosa más política para hablar, es que el PRO tiene militantes. Digamos, ¿no? Esto es como una novedad de la derecha. pibes que se ponen la camiseta del PRO y salen a volantear por el PRO. Porque hace 3, 4 años, ponele, ellos garpaban a todos. Pero ahora hay gente que verdaderamente cree en esto, y se ve mucho en la provincia, porque yo tengo mucha familia en el interior, y algunos de mis primos, de 20 años, más chiquitos, se engancharon con esa. Y ahora van de... Nunca hicieron en su puta vida y tienen cero formación, simplemente... le gustó Mauricio, le gustó este equipo y hincharon por este pura equipo. Pura gestión. Sí, sí, sí, una cosa así. Y ahora lo ves y están de candidato a concejal por X, fulano. Y por ahí van a entrar gente que nunca hizo política en su vida, y por ahí van a entrar pibe de 20 años. ¿Por qué? Porque no hay otra cosa. Si no tenés todos los viejos radicales, digamos, tenés los peronistas de siempre, en el interior te digo, ¿no? Y si no tenés esta camada de gente que se enganchó con el PRO por una cuestión así y que puede llegar a entrar. ¿Por qué? Porque no tiene militante y entonces la camada que viene de jóvenes, bueno, no sé, son como fenómenos sociales raros y como para seguir pensando lo que es el neoliberalismo. No es solo una cuestión que viene en las empresas y te venden cosas, no es solo un negocio como se transformó la ciudad de Buenos Aires con muchas cosas, por ejemplo el Teatro San Martín, que lo alquilan a privado, el Colón, me enteré también que lo alquilaban a fiestas privadas, todo lo que es el hall de entrada. El programa de la señora Mirtha Legrand, que se alquila en el Colón. Posiblemente. O se ha hecho ya. Posiblemente. Se ha modificado. Pero hay una cuestión de la nueva que es de estos últimos años, que es la militancia. Se ha modificado muchísimo la cuestión laboral en el Teatro San Martín. Yo lo digo porque he asistido muchísimo tiempo, porque me gusta mucho la programación. Hay cosas muy interesantes presentadas allí, al igual que en el Centro de la Cooperación. Y se modifica, por ejemplo... Hace un tiempo, cuando decían que lo estaban reformando, cancelaron todas las obras y no le avisaron a nadie. Y hubo un reclamo de los actores que iban a poner las obras próximamente en el teatro y no lo pasaron en ningún lado. En ningún lado. No, no. Y me acuerdo las grandes, hace, bueno, ya un par de años atrás, ATE hizo muchísimo a nivel gremial, había hecho muchas cosas para tratar de, pues, iban a revertir muchas de las conquistas que habían tenido hasta ahí. Al principio del gobierno del PRO era esto, ¿no? Y no sé si se acuerdan que habían sacado incluso la orquesta sinfónica en la calle a hacer conciertos y todo en forma de reclamo. Y también tuvo la protección mediática que tiene el macrismo es increíble, ¿no? En ese sentido. Bueno, hasta aquí llegó la columna de Martín Burgos. No sé si te quedó algo en el tintero, Martín. No, reiterar un poco la invitación, sí. Si me permiten, para el foro de la ciudad. Hoy, a partir de las 4, va a haber charlas también sobre temas de esto que estamos hablando. El tema de trabajo, va a estar gente como Tonarelli, de las empresas recuperadas, va a estar el Beto Pianelli y otros, digamos, como forma de trabajo acá en la ciudad de Buenos Aires. Vulnerabilidad también y en la ciudad de Buenos Aires y bueno, varios de los temas que se vienen trabajando en el Centro Cultural en articulación con otros espacios para pensar un poco lo que es la ciudad y lo que es tal vez el neoliberalismo de una manera más general. Hecha la invitación entonces. En Radio Rebelde, AM740, no nos queda otra. Revista Amartya. www.amartya.com.ar. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. ...4861-1189 es el número de Radio Rebelde. También estamos en las redes sociales, arroba Revista Amartya en Twitter y Amartya Revista en Facebook. ¿Hay mensajes? Sí, tengo varios mensajes. Bueno, uno que voy a leer al aire que dice: sana, sana para mi Facu que se hizo el dedito. Agustina de Longchamp. Insiste la señorita. Tiene novia este chico, por favor. Le mando saludos a tu novia que pobrecita sufre estos mensajes. Siga, siga, siga. No me escucha igual. No lo sabemos. Por la duda le mandamos saludos. Hola, Martia. Qué gusto escucharlos todos los días, sobre todo a Emilio Rivera los lunes. Aguante a Martia y la Simón Bolívar. Mariel y Agustín de Parque Avellaneda. Hola, soy Cristian de Villa Crespo y los quería invitar a la inauguración de la fiesta de la Comisión de Comunicación de Nuevo Encuentro. Bernardo Irigoyen, 118, piso primero, departamento 4, el 13. Preguntar por Chiqui. Preguntar por Chiqui. Este está como a Martia, está peor que Martia, digamos. Pasillo al fondo. 13 de junio, 20 horas. A ver si tengo otro. Che, pero el 13 de junio juega Argentina. No vamos a poder estar ahí. Saludos, Argentina. Autocrítica y coincido en lo que... Perdón, Chiqui. Saludos, autocrítica y coincido en lo que está en juego. Son dos proyectos y modelos distintos. Hay que convencer al votante distraído de Lustó del cual es la verdadera evolución. Jaime de Caseros. Bueno, ¿vieron que los carteles de Lustó dicen que lo mejor para todos es el balotaje? Sí. ¿Qué son lo mismo ustedes? Que si queda Lustó y Larreta, bueno, vota cualquiera, total es lo mismo. Es como una interna, van a hacer una cosa así. Claro. Un paso ampliado. Claro. Los cara de pene versus los felateados en la vía pública, va a ser esa la disputa. El ¿no? horario, Daeli, por favor. Buen día, revista Martia. Les doy un dato de color. Tengo un primo viviendo en Estados Unidos que compra la revista Martia a través de una página de internet y se la cobran $25. Es a través de una editorial, Leo de Avellaneda. Es una exportación. Una exportación, sí. Está declarado en el Registro Nacional de Exportadores y exportamos revistas. ¿Usted asesora? $25, cobramos comisión a Germán Adrián Ramón Burgos. ¿Asesora asociaciones civiles como Martia en el quiebra total? Digo, para hacer este tipo de ventas sería bueno. Hola, revista Martia, anduvo circulando una foto de Alicia K. con un Carlín. Ah, mire usted. ¿Es verdad que piensan organizar una marcha a las oficinas del multimedio? Cuenten con mi presencia. No, Leda de Flores. No estamos pensando. Pero sí apareció la foto de la señora Alicia Kirchner. Sí, sí. Sí, pero no con uno tan polémico como el Randazo. No, uno más. Es el número del ARSAT. Ese es el número. Dice que le dijeron, los compañeros que fueron a cubrir ese momento, dice que le dijeron que era Néstor con peluca. Es mentira. Néstor no murió. No murió. Es Alicia Kirchner. Por eso el cajón era más chico, como dijo la señora. Claro. Hola, soy Ana de Floresta. Quieren bajar a Randazzo con cualquier excusa. Ya todos calladitos arreglan con Scioli. A Martia, ¿a quién va a votar? ¿Por qué no hacen un espacio interno y dan los resultados al aire? A Jorge Tayana vamos a votar, pero se bajó por eso. Lo vamos a seguir votando. Por más que no esté, no sé cómo vamos a hacer, pero bueno. ¿Algo más? Buen día, Martia. Como todos los miércoles y viernes, mi saludo especial para Facu Patiño de Eli, Julia Bruno de Longchamp, que me acepte en Facebook. ¿Cómo está la gente de Longchamp? ¿Cómo está la Eli? Un sex symbol. Patiño. ¿Por qué Patiño? ¿Por el pelo? Por el pelo. Te conozco, pero te lo llamo. Vuelvo a escribir y explique eso, por favor. Estadística Kill Plug es la empresa donde fumigan varios compañeros de Amartea. De 8 unidades desinsectadas, en 6 miraban la televisión, en 2 escuchaban la radio. De TV, 4, Canal 13 y 2 TN. De radio, los 2 Radio Mitre, zona Parque Rivadavia. ¿No escuchas Amartea? Traidores. Indignación. ¿Qué le pasa, señor? Por favor. Bueno, ya son las 10 de la mañana, así que tenemos que ir a informarnos, pero te comento a vos que estás escuchándonos en este momento que volvemos del informativo y se viene Arte y Compromiso. Quédate ahí. Noticias. Economía. La AFIP excluyó a 12 monotributistas que viajaron a ver la final de la Champions League con gastos muy superiores a los ingresos declarados. Según el organismo, una persona que concurrió a este evento futbolístico del sábado en Berlín necesitó por lo menos 50.000 pesos para viajar, estar 2 días y pagar el acceso al espectáculo. Para analizar la capacidad económica, el ente recaudador cruzó datos del viaje al exterior, compra de moneda extranjera, plazo fijo, hijos, pago de expensas, cuotas de colegio y consumos con tarjetas de débito y crédito. Ahora estas personas deberán inscribirse en el régimen general, afrontar la eventual deuda de ganancias e IVA y no podrán volver a ser monotributistas por 3 años. Axel Kicillof calificó los dichos de una funcionaria de Estados Unidos como un acto ofensivo. La agregada comercial de la Embajada de Estados Unidos en el país había afirmado que el cepo cambiario es un obstáculo para las inversiones, por lo que el ministro de Economía dijo que le parecía una intromisión y un acto ofensivo. El titular del Palacio de Hacienda fustigó además a la justicia de ese país al afirmar que se convirtió de la mano del juez Tomás Griesa en una especie de promotor internacional de los fondos especulativos. Tránsito. En la provincia de Tierra del Fuego, Ruta Nacional 3, transitar con extrema precaución y respetar las indicaciones debido a que hay maquinaria vial trabajando en operativo antihielo y despeje de nieve de la calzada. En tanto, en la provincia de Neuquén, los pasos internacionales Cardenal Zamora en Ruta Nacional 231 y Pino Hachado en Ruta Nacional 242 se encuentran habilitados para todo tipo de vehículos con portación obligatoria de cadenas. Recuerde, no utilizar el teléfono celular durante la conducción. Informó desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Cultura. Miguel Grinberg enfoca la poesía de Luis Alberto Spinetta en un nuevo libro, Una vida hermosa. El periodista militante de la ecología social y el camino espiritual visitó Telam Radio para presentar su nueva obra, donde bucea en una literatura luminosa de uno de los padres del rock argentino fallecido en febrero de 2012. Esto nos contó Grinberg sobre su nuevo trabajo. No me ocupé de hacer una biografía, un calendario, un anecdotario, una discografía, sino que la proximidad con Luis Alberto me permitió conocer al ser que estaba detrás del nombre. Y lo quise retratar con la palabra desde su poesía, desde su sensibilidad y desde su simplicidad. Telam. Espacio publicitario. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Para tarde es temprano. Un magazine de interés general, entretenimientos, actualidad periodística, lo último sobre los espectáculos más relevantes de la cartelera porteña, actualidad deportiva, nuestra sección de psicología con grandes profesionales que brindarán consejos, opiniones, reflexiones y asesoramiento. Para tarde es temprano. De lunes a viernes de 11 a 13 por AM740. Radio Rebelde. Para tarde es temprano. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina Camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Rebelde AM740 desde Buenos Aires, Argentina. Tudo mega bom, giga bom, tera bom, tudo mega bom, giga bom, tera bom, tudo mega bom, giga bom, tera bom, tudo mega bom, giga bom, tera bom, tudo mega bom, giga bom, tera bom, tudo mega bom, giga bom, tera bom, tudo mega bom, giga bom, tera bom, tudo mega bom, giga bom, tera bom. Uma alegria excelsa pra você no paraíso astral que começa. Uma alegria excelsa pra você no paraíso astral que começa. Tudo mega bom, giga bom, tera bom, tudo mega bom, giga bom, tera bom, tudo mega bom, giga bom, tera bom, tudo mega bom, giga bom, tera bom, tudo mega bom, giga bom, tera bom, tudo mega bom, giga bom, tera bom, tudo mega bom, giga bom, tera bom, tudo mega bom, giga bom, tera bom. Uma alegria excelsa pra você no paraíso astral que começa. Excelsa pra você no paraíso astral que começa. que começa, uma alegria excelsa pra você. No paraíso astral que começa, tudo mega bom, giga bom, tera bom, tudo mega bom, giga bom, tera bom, tudo mega bom, giga bom, tera bom, tudo mega bom, giga bom, tera bom, tudo mega bom, giga bom, tera bom, tudo mega bom, giga bom, tera bom, tudo mega bom, giga bom, tera bom, tudo mega bom, giga bom, tera bom, uma alegria excelsa pra você. No paraíso astral que começa, uma alegria excelsa pra você. No paraíso astral que começa, tudo mega bom, giga bom, tera bom, tudo mega bom, giga bom, tera bom, tudo mega bom, giga bom, tera bom, tudo mega bom, giga bom, tera bom, tudo mega bom, giga bom, tera bom, tudo mega bom, giga bom, tera bom, tudo mega bom, giga bom, tera bom, tudo mega bom, giga bom, tera bom, uma alegria excelsa pra você. No paraíso astral que começa, uma alegria excelsa pra você. No paraíso astral que começa, tudo mega bom, giga bom, tera bom, tudo. Cuenta que empieza Arte y Compromiso, esta columna, este semi-programa cortito que se trata justamente de esto, de el compromiso que toma el arte con la sociedad y con la realidad en nuestro queridísimo país y a veces en otras partes de Latinoamérica. Y estamos con Silvana Jauregui y Rubén Borré, quienes son los que llevan adelante esta columna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Bien. Buen día. ¿Ustedes? ¿Cómo? Hola, Rubén. ¿Qué tal, Silvana? Bueno, aquí estamos hoy con un nuevo invitado que tiene que ver hoy con algo que todavía no hemos profundizado, que relacionado con el muralismo. Ellos son trabajadores del arte público y del muralismo. Y son un colectivo que tiene un compromiso político-estético enmarcado en este momento histórico que se desarrolla a nivel regional y también en nuestro país. Tienen un manifiesto, si entran tienen una página en el cual un manifiesto extenso del cual rescaté que tienen una propuesta política a través del arte público y el muralismo, y apoyan y sugieren la profundización de este modelo. Pero también tienen un propósito, que es articular ese trabajo en conjunto con otras organizaciones sociales, políticas y sindicales. Creo que esto es lo distintivo de este grupo, que tiene que ver con ese trabajo colectivo que con Rubén queremos rescatar en este espacio que tenemos. Bueno, le doy lugar a Rubén para que lo presente, a Gerardo Cianciolo, que hoy amablemente está con nosotros. Bueno, gracias, Silvana. Le damos la bienvenida a Gerardo en nombre del grupo, del colectivo La Carpani, que son varios, son alrededor de 15, ¿no, Gerardo? Sí, 15 más o menos. Donde, bueno, este grupo no sé si querrán que lo llamen colectivo o grupo, viene trabajando ya hace años en esto. Yo vengo siguiendo la trayectoria de ellos, incluso los vi trabajar en la Universidad Nacional de Lanús, en presencia de Doris Carpani, justamente, sí. Que le habíamos hecho un homenaje a Ricardo, y ellos casualmente estaban trabajando en ese momento en la universidad. Y bueno, el tema de... Bueno, hay mucho para preguntarles, uh-huh. Pero yo creo que hay cosas, más allá de que nos cuenten qué están haciendo ahora y cuál es el proyecto futuro que tienen, que nos cuenten y que le cuenten a la audiencia qué es esto del arte público y qué es esto de lo privado y lo público y qué es esto de apropiarse de las paredes para el arte y para la comunidad. Bien. Gerardo. Bueno, buenos días. Buen día. Agradezco que me hayan o nos hayan invitado a este espacio. Bueno, un poco la idea del colectivo fue a partir del conflicto que hubo en este país con el campo en el 2008, salir a recuperar el espacio público, dándole un contenido a ese espacio político y estético. Nosotros entendíamos que había una disputa en este espacio público y que las diferentes manifestaciones del arte y particularmente el muralismo tenían que tomar partido dentro de este momento político que se estaba viviendo en ese momento, que para nosotros fue de alguna manera bisagra dentro de todo el proyecto y como que marcó un encolumnamiento atrás del proyecto que inició Néstor, ¿no? Si bien nosotros ya veníamos apoyando, ¿no? Veníamos trabajando individualmente o en otros espacios, esto nos permitió a nosotros conformar el colectivo político Ricardo Carpani y posicionar y entender que el arte público y el muralismo en particular forman parte de esta apropiación del espacio público a través de diferentes manifestaciones artísticas. Nosotros incursionamos dentro de lo que es la intervención urbana y el muralismo, ¿no? O sea, con diferentes técnicas y acompañando movilizaciones, actos, fiestas populares, todo lo que tiene que ver con una impronta que se enmarque dentro del proyecto y que tenga el arte la posibilidad de poder hacer trascender el hecho cotidiano, ¿no? Está bueno esto que nos contaste, así que charlamos antes, y que me decías que, bueno, ahora habían tomado conciencia de que esta expresión artística tenía que ser duradera, ¿no? Y que, bueno, que ahora están viendo otras técnicas mucho más duraderas para que el mural, los murales que tantos hemos visto que se han deteriorado, realmente tengan el valor y la continuidad en el tiempo, ¿no? Que se merecen. Sí, un poco eso para nosotros es uno de nuestros propósitos también dentro de nuestro proyecto, es nosotros le llamamos las 3P, ¿no? Porque es la producción, la promoción y la protección del muralismo y el arte público, sobre todo el muralismo, ¿no? Que tiene que ver con tres instancias que hacen a esto de darle una entidad más institucional al muralismo y no que quede solamente dentro de una necesidad coyuntural, uh-huh. y que pueda trascender en el tiempo. O sea, a nosotros nos interesa mucho que las generaciones futuras puedan leer a través del mural este momento histórico que estamos viviendo. Que realmente la derecha siempre lo que hizo fue destruir todo el imaginario y la estética de los movimientos populares. De hecho, la otra vez hablamos con un compañero sobre las esculturas que estaban en la Fundación Evita y en lo que era la Facultad de Ingeniería, que estaban, las destruyeron y las tiraron en el río en el Riachuelo, o cuadros o diferentes tipos de manifestaciones que hubo, en este caso, en la época del gobierno de Perón. Pero y la derecha se encarga de justamente utilizar los mejores materiales para trascender 100 años. Y recién lo hablábamos con vos, Ivana, cuando decíamos que a Roca lo tenemos en el centro hace 100 años con el mejor material. y con una estética bastante interesante, porque no vamos a hablar de que ese monumento es un mal monumento desde lo estético. Pero bueno, ideológicamente sabemos lo que es, ¿no? Y nosotros, me parece que tenemos que tratar de utilizar la mayor cantidad de posibilidades que hoy en día tenemos de la tecnología para poder hacer que los murales duren por lo menos 100 años, y dentro de 100 años podamos decir este momento, este principio de siglo fue un principio para tener en cuenta, ¿no? Para poder promoverlo y que sea una enseñanza para las generaciones futuras. Eso también lo traemos de los mexicanos. Los mexicanos lo tienen muy presente eso, y uno va a México y ve murales de hace 80 años, 70 años, y porque hay un Estado, habiendo tenido dictaduras militares, que lo han, si bien no los tapaban, porque los tapaban con sábanas para que no lo vea la gente, pero no los taparon y no los destruyeron, ¿no? Así es. Vos sabés que, Gerardo, que el programa anterior tuvimos de invitado a Leo Vinci. Uh-huh. Y hablábamos justamente de esta temática del arte público, de los emplazamientos. Uh-huh. Y hablábamos del tema de que esto de los emplazamientos del centenario, ¿no? Sobre todo la Avenida Libertador, que de alguna manera la oligarquía se apodera de la Avenida Libertador, pero que justamente lo hace con un proyecto a futuro, porque para hacer el monumento a Alvear lo convocan a Burdel, y para hacer el monumento a Sarmiento lo convocan a Rodem. Y quiero decir, convocan a las primeras figuras del mundo con los materiales, ¿no? Mármol, bronce, con los materiales perdurables, de alguna manera para perdurar también la ideología y el proyecto, ¿no? Sí, sí. Ahora bien, creo que nosotros, vale, ahora que hablabas de las técnicas y los materiales, estuve el sábado pasado almorzando con el maestro Di Stefano, que vino de la Bienal de Venecia, con Pujía, Vinci y el maestro Ponciano Cárdenas, tuvimos este grupito, y tuvimos una larga charla con Ponciano, que dirigió durante muchos años el taller de mural de la Cárcova, ¿no? ¿Te acordás? Bueno, y Ponciano Cárdenas, con 87 años, ideológicamente enterísimo, y físicamente también porque está trabajando, llamó a convocar y dice, defendamos, hagamos algo con nuestras escuelas, con la Cárcova, recuperemos los talleres de mural, porque no nos va a quedar nada. Y bueno, y ahora vos me estás comentando esto, ¿no? Sí. Yo creo que, si bien lo que vos decís de Roca o lo de Colón mismo, que es una gran escultura, yo creo que merecen tener la otra parte de la historia, que de alguna manera la taparon, pero también merecemos tener esa parte de esa historia negativa. Yo creo que nos tenemos que quedar con todo, ¿no? Con un fragmento de la historia, ¿no? No, totalmente, ¿no? Cuando yo, esto te lo digo como manera de pregunta, porque sé que estuvieron con nuestra ministra, con Teresa Parodi, hace poco tiempo, un grupo de muralistas, y ustedes se fueron de la partida. Sí. Y lo que me interesa es, bueno, ¿cómo sigue la etapa? ¿Cómo hacemos nosotros que estamos dentro de este proyecto para empoderarnos de lo público, para que la gente... Porque cuando vos hablas de México, los muralistas mexicanos detrás tuvieron a Vasconcelos. Claro. Que fue el ministro de Cultura de la Revolución, que fue el ministro de Cultura, que puso el dinero, porque vos sabés que todos los murales de México fueron pagos, ¿no? Sí. Que es el gran tema de los artistas, que van a trabajar gratis y que no tienen para comer. Exacto, sí. Y ya, la pregunta es, bueno, después de esta charla con Teresa, ¿cómo seguimos? ¿Cómo se te ocurre que podemos armar un proyecto a futuro? Bueno, mirá, nosotros un poco, es decir, dentro de nuestro grupo en particular y otros grupos así que están trabajando, lo que propusimos de alguna manera y lo que le propusimos a la ministra fue, en un principio, realizar un congreso nacional dentro dentro de lo que es el Centro Cultural Kirchner, como para poder desarrollar dentro de ese congreso justamente los lineamientos principales para poder generar un proyecto donde el Estado sea partícipe de esto y también se haga cargo de esto, ¿no? Porque es un poco... Nosotros entendimos que el muralismo tuvo mucha presencia en el proyecto político desde el 2003 hasta ahora. Y generalmente se han hecho cosas que tenían que ver con el muralismo y la militancia, el muralismo participativo, la pintada política, el graffiti, ¿no? Diferentes manifestaciones, pero todas son manifestaciones efímeras. Entonces, a mí me parece que el proyecto tiene que, el Estado de alguna manera, tiene que tratar de ver a este medio de comunicación, porque el mural es un medio de comunicación político y estético, y poder también darle una inversión a eso, tenerlo como una política de Estado dentro de lo que es la cultura, para que haya una inversión, ¿no? Pensemos que nosotros... Este gobierno, el gobierno de Néstor, logró recuperar el mural de Siqueiros que estaba acá en la Quinta de Botana, que estaba en un container hacía años y se lo querían llevar los grupos económicos para hacer plata recorriendo el mundo, y lo declaró de patrimonio nacional. Y hoy lo podemos ver en el Museo del Bicentenario. Yo creo que, obviamente, que uno no puede declarar interés nacional quizás a una pintada que sabemos que se va a deteriorar, que sabemos que no va a trascender, porque el objetivo de esa pintada mural fue organizar a la gente y lograr un trabajo colectivo para que la gente participe y entre en la temática particular del momento. Pero me parece que hay una parte profesional del muralismo, que somos aquellos que estamos trabajando hace 30 años dentro del muralismo, que tratamos de preocuparnos por esta trascendencia de la imagen. Y somos bastantes, o sea, bastantes compañeros en todo el país. Nosotros con la ministra fuimos un grupo nada más, que nos unimos como un muralismo argentino contemporáneo que integra varios grupos de mural. Tuvimos la posibilidad de poder acercarnos a ella y tirar esta idea de poder hacer el congreso para justamente empezar a ver cómo el Estado empieza a invertir dentro de esto, con políticas, como les decía antes, ¿no? De producción, promoción y protección del muralismo, que son las tres pautas que me parece principales para empezar a organizar esta forma de comunicación, ¿no? Pero obviamente abierto a todos los compañeros del país, porque todos los compañeros del país hay muchos que están laburando el muralismo hace rato también, uh-huh. Que integran otros grupos, que integran otros movimientos, y realmente me parece que es un puntapié inicial que abarcaría a todos los que estamos trabajando en esto a lo largo y ancho del país. Gerardo, hablando de arte y compromiso, de muralismo y política, hay una figura que la mencionaban, que es Ricardo Carpani, que es probablemente uno de los máximos exponentes del compromiso político, su vinculación a Ungaro, a la CGT de los argentinos, y su gran expresividad en todas sus obras. ¿Quién es para usted Carpani? ¿Por qué decide poner ese nombre? ¿Qué crees que representa para el arte nacional y para el compromiso con el arte y la política en nuestro país? Bueno, mira, Carpani, como dice bien Galasso, es uno de los malditos de la historia nacional, ¿no? Lamentablemente a Ricardo lo han borrado de todo espacio cultural. Tampoco me parece Carpani que iría a estar muy presente en lo que era el espacio de las galerías, pero sí dentro de lo que es la cuestión de la historia, ¿no? Nosotros elegimos a Carpani porque yo tuve la suerte, cuando era estudiante y un poco más adelante, de conocerlo en el marco... él fue el que presidió un congreso que organizamos con Marcelo Carpita en la Cárcova en el 97, junto con Campodoni, que es otro de los grandes que ya no están, y son compañeros que nos permitieron darnos cuenta de que el muralismo, de lo que era el muralismo, para qué y por qué teníamos que ser muralistas, ¿no? O sea, el compromiso que él demostró dentro de lo que es un hecho militante, y entender que el arte tenía que acompañar la lucha de los trabajadores en la década del 60, y ponerse a trabajar gratis en los sindicatos, en iniciar una gráfica política que utilizó la CGT para promover paros y promover lo que eran los plenarios en ese momento, nos dio una idea de lo que es poner el arte, ¿no? Y la función del arte en un contexto político. O sea, pensá que en ese momento estaba... quizás estaba el DITELA funcionando en la década del 60, Y por ejemplo, hoy vos vas a un curso de historia del arte y Carpani no te lo nombra, no te lo nombran a Carpani, a Di Bianco, a Molari, a Sánchez, no te lo nombran esto. Imagínate que es un ninguneo, es una ausencia, ¿no?, dentro de la formación. Y te comento una cosa más, que la otra vez me llamó la atención. Yo recibí la computadora de Conectar Igualdad, y en la parte de arte hacen todo un raconto del arte argentino, que obviamente no lo hizo, se lo dieron a una productora para que lo haga, y no figura Carpani, por ejemplo. No figura, esa parte de la historia no figura. Vos querés ver algo de muralismo, te aparece Berni en el 40, Berni. Castañino en el 40, porque no aparece en el 60, y Carpani y todos los que yo te nombré recién, no figuran. Una cosa me parece una locura, ¿no? O sea, que no estén estos compañeros dentro de un... Gerardo estuvo... Bueno, vos sabés que yo trabajé mucho con Doris, ¿no? Uh-huh. Con la viuda de Ricardo. Y nosotros trabajamos y luchamos, militamos para entrar, para que Ricardo entre al Museo Nacional de Bellas Artes. Para hacer, tenía la entrada prohibida por la Blaquier, ¿no? Sí. Y no pudimos. No pudimos, incluso en esta gestión, que es nuestro gobierno, ¿no? Sí, creo que ahora hay una reivindicación, porque la presidenta puso una pieza de Ricardo en el Salón Martín Fierro, sí, justamente al lado de la pieza de Vinci que hablamos el otro día, ¿no? Uh-huh. Gerardo, ¿dónde puede ver la gente obra de la Carpani, del colectivo muralístico de ustedes? Mirá, nosotros ahora estamos subiendo más que nada las cosas en el Facebook nuestro, que es donde tenemos las carpetas con los murales, y tenemos un blog que está en proceso, se está armando, falta subir todo lo último que no lo tenemos subido todavía, pero estamos en esa instancia, y bueno, contanos sobre los proyectos. Sí, actualmente estamos trabajando en tres proyectos. Uno es que se inició ahora, es reciente, que es en la Federación Gráfica Bonaerense, que es el sindicato de Ongaro, donde ahí tenemos un compañero trabajando en los centros de formación y estamos haciendo en la entrada del sindicato un mural silo grabado, que es en madera, que trabaja en madera y ensambla en madera, sobre la historia del sindicato gráfico. Estamos haciendo en la CETERA, que es la Confederación Nacional de Docentes, en el frente. Ya la primera parte se terminó, que era el homenaje a los compañeros desaparecidos y a Fuente Alba, y estamos haciendo la segunda parte, y también estamos haciendo un mural en un jardín en Lugano, un jardín de infantes, también con la técnica del CETERA, y este mural está hecho con la técnica del mosaico. Son los tres proyectos que tenemos ahora, más un taller de mural que tenemos en Copa y un par de gráfica política que realizamos nosotros con la gente de Señales Populares, el diario de Galazo, de la corriente Discépolo, política de Enrique Santo Discépolo. Y bueno, estamos con eso. Y bastante, sí, sí. Estamos con un afiche para la Embajada de Venezuela también, o sea, tenemos bastantes actividades para... Es importante que, bueno, que en el blog de ustedes, uh-huh, se está tu celular, se pueden comunicar con Gerardo, uh-huh, porque es una actividad que la verdad que mucha gente, estoy segura, que quiere hacer, uh-huh, y a veces no tiene la forma de cómo participar y de cómo aprender, claro, también, ¿no? Seguro. Así que estaría bueno, uh-huh, que, bueno, es colectivo Carpani, uh-huh, se busca y ahí están los teléfonos, sí, y bueno, y como dijo, y ustedes también lo ponen, como dijo Rodolfo Walsh, el mural, eso que se escribe, uh-huh, es la imprenta del pueblo. Así que bueno, me encantó esa frase, sí, y me parece que está bueno para rescatarla. Sí, ¿no? Incluso las pintadas, me acuerdo en la resistencia de Chile, sí, que si los medios callan, que hablan las murallas, ¿no? O sea, también esto. Así es, excelente. Se nos fue el tiempo. Sí. Les quiero agradecer a Gerardo en nombre de la Carpani. Bien. Les aconsejo a nuestros oyentes que lo busquen, que lo vean, que es un grupo que está al servicio de lo social, uh-huh, y que debemos apoyarlo. Así que es. Gracias, Gerardo. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Gracias.

Pararía, pero ¿sabes por qué? Porque deberían reclamar por todos los que están en negro. Ahí yo pararía. Marcharía hasta que mis zapatillas queden sin suela por lograr que los trabajadores del abiertamente homofóbico diputado Saltenio Olmedo tengan un trabajo digno y que él vaya a la cárcel por explotador y negrero. Caminaría horas de la mano de quienes reclamen que marchen preso todos aquellos que nos sacaron la cultura del trabajo allá por los años 90 y que hoy son apoyados por quienes se quejan de la inseguridad. Transpiraría abrazada con efusividad e indignación con quienes pidan juicio y castigo a quien está casada con el jefe de gobierno de la ciudad y se cree que con caridad el mundo va a cambiar, sin contar la manera explotadora en que trata a sus trabajadores. Pararía con quienes convocaron ayer si no lo tomaran como excusa para repartir golpes al oficialismo, desfilando en cuanto canal de televisión le dan lugar. Moyano se cruzó de vereda cuando lo tocaron a él. Se ve que el concepto de la patria es el otro no entra en su cabeza. No olvidemos que su hijo se hacía el preocupado por la gente, que aún tiene los pies en el barro y siempre que hay unos días para irse del país aparece en el Caribe junto a una supermodelo. Cuando él era kirchnerista decía que en la oposición no había nada, pero en el paro anterior se jactaba de haberle ganado el debate a tres kirchneristas. Tal vez nadie le avisó que la única manera de ganar un intercambio de ideas es llevando a los actos lo que se reclama y no levantando la frente tras una discusión en la que se cree un campeón. Nos creemos que este no fue un paro para bajar al gobierno nacional, hasta que al otro hijo de Moyano se le escapa que el reclamo seguirá hasta que el gobierno dé respuestas. No lo vi ni a él, ni a su hermano, ni a su padre, reclamándole a Macri por los diversos problemas de empleo que hay en la ciudad de Buenos Aires. Quizá desde que Moyano, padre, dejó de ser un negro de mierda que puteaba a Clarín para transformarse en un modelo rubio de ojos celestes que encima aprendió a usar traje, Mauricio se convirtió en la reencarnación de Perón. Obvio que sin la puta de Evita. No pienso acatar un reclamo que viene de la mano de gente que nos obliga a parar cada vez que convoca. No está dentro de su derecho negarnos el nuestro a trabajar. No hay que olvidar que quienes se preocupan muchísimo por la situación laboral de los argentinos en diversos paros cortaron vías de trenes y subtes para impedir la llegada de los trabajadores a sus respectivos empleos. No debemos permitirnos acortar nuestra memoria, ya que en uno de los últimos paros convocados por Moyano y Barrio Nuevo, este último mandó a romper los bares de Avenida de Mayo que no habían decidido parar para que pareciera que el paro había sido un completo éxito. Recordemos también que Luisito fue quien quemó urnas y ahora pide que la democracia cambie para los trabajadores, cuando ni siquiera dejó que ella se lleve a cabo aquella vez. Ya que hablamos de democracia, le propongo a alguien que llame a declarar a Barrio Nuevo por las charlas que dice que podía tener con militares en los años más oscuros del país. Yo no paré, porque se dice que se reclama una cosa para tapar otras. No paré porque uno de los convocantes, Micheli, hizo una marcha el lunes, el día anterior, para poder quedarse en casa el día mismo del paro. No paré porque todos tienen caretas y nadie camina por las calles del país en reclamo de lo que realmente se necesita. Nadie marcha o para por todos aquellos que están carcomidos por la droga, esos que viven en la calle, los que piden en los semáforos, los que están en la villa. No paré porque Moyano, Micheli y Sobrero no me representan. No reclaman por un impuesto a las ganancias justo, que sería uno elevado para los que más tienen, sino por la eliminación del mismo. No paran por una reforma impositiva, por cárcel a todos aquellos que nos dejaron sin trabajo antes, o por los periodistas que reclaman en diversos medios dejar de ser tercerizados y que se cumplan los sueldos prometidos. Tampoco paré porque no gritan a favor del trabajo digno, sino en contra del gobierno, y nunca se rasgan las vestiduras preocupados por la realidad nacional. Si tanto les importan los trabajadores, pararían quienes quieren hacerlo, pero muchos de nosotros nos vimos obligados a buscar las alternativas para no salir a la calle y poder trabajar desde nuestras casas. Pero ¿sabes cuál es el error? El error está en tomarlo como feriado y no enojarnos al respecto. Porque sí lo hacemos cuando Cristina pone feriados puente y los disfrutamos sin culpa, pero gritándole a la yegua que eso crea vagos. Moyano apoyaba la asignación universal por hijo y luego empezó a decir que son planes vaguear. Sería interesante preguntarles qué está reclamando el sindicato de camioneros, cuyos trabajadores poseen los mejores sueldos del país. Los invito a que lo investiguen porque es real. O tal vez podríamos hacerle la misma consulta a quienes manejan los trenes nuevos que puso el gobierno, cosa que beneficia tanto a los usuarios como a los trabajadores. Yo voy a parar cuando sean sinceros,

7:47 de esta mañana. Y querías decir algo, Mati, ¿no? Sí, con respecto al paro, ayer tuvimos un debate bastante intenso con el mago, Nico, José, que vinieron ayer. Nosotros no podemos, creo yo, ¿no? En nuestro lugar no podemos estar nunca en contra del derecho a huelga de los trabajadores que tienen, nunca lo vamos a estar. Lo que sí podemos cuestionar la legitimidad y las formas del paro. Por ejemplo, hay muchas formas de huelga, que varios ejemplos tenemos. Por ejemplo, los que ganan los empleados organizados que ganan 25 mil pesos, 20 mil pesos, pueden no cobrar el boleto a los que ganan 6.500 en negro. Los que ganan 6.500 pesos y están trabajando en negro, ayer, por ejemplo, que no pudieron ir a trabajar, perdieron el día, o el presentismo. Claro. O tuvieron... Igual yo estaba pensando, ¿no? Para poner un poco de color a esto, ayer, qué linda que era la ciudad sin transporte público. Y veías a gente yendo a trabajar en bicicleta, en roller. Podemos transformar la bicisenda esa en algo para que vayan todos a trabajar en bicicleta, en roller, en moto, por ejemplo. Bueno, por ahí se fomenta más ese tipo de transporte, ojalá. Y la unión de los empleados y los trabajadores, que los que tienen auto pueden ponerse de acuerdo con otros compañeros y ir en 4 o 5, como pasó ayer, ¿no? Eso fomentó también, unió las empresas, unió a trabajadores. Bueno, hay algo interesante también que se hizo como un balance con respecto al último paro, que si no me equivoco fue el 31 de marzo, uh-huh. Con respecto a la cantidad de gente que sí fue a trabajar. Uh-huh. Y esta vez hubo mayor cantidad de gente en las calles, igualmente muchísimas empresas habían decidido que quienes llegaban a trabajar porque tenían transporte propio podían retirarse antes por una cuestión de, bueno, el tráfico, se suponía que iba a haber más autos particulares en la calle, todas esas cuestiones. Pero se supone que hubo menos acatamiento que la última vez. Pero ¿qué sucede? La gente que usa transporte público, como quien les habla, era imposible. Uh-huh. Es inmedible también el acatamiento. Nosotros, por suerte, trabajamos en una empresa chica y nos pudimos poner de acuerdo y pasamos a buscar entre nosotros y llegamos sin problema. Sí, obviamente nos fuimos antes. Pero yo creo que hay muchas... A ver, el reclamo, por ejemplo, ayer era el tema de ganancias. ¿Cuántos trabajadores pagan ganancia? El 11%, como mucho. De ese 11%, el 70% más o menos gana arriba de 25 mil pesos. O sea, estamos haciendo un paro para un sector muy chico de los trabajadores realmente. Y aparte no estamos recordando todos los otros problemas gravísimos que hay, no solamente salariales, no solamente de trabajo en negro, sino de condiciones laborales. Recordemos que tenemos hace poco murieron niños en un sótano haciendo ropa. Es una locura. Además, no solo eso, se quemaron las pruebas, o sea que no hay manera de inculpar a nadie. Oh, casualidad, todo tiene que ver con todo. Volvemos a lo mismo, yo no creo en las casualidades, dijo Cristina. Bueno, igual con respecto a números, se dijo que se perdieron casi 1.700 millones de pesos ayer en cuanto al comercio. Uh-huh. Es un número, no es joda. Pero abrió el 88% de la pyme. Claro. El comerciante, el 88% abrió. ¿Por qué? Porque el comerciante generalmente tiene un local cerca de su casa, o tiene movilidad propia, o va en bicicleta, o se la rebusca y abre. Pero obviamente se vio gravemente o sea, sigue perjudicando a los trabajadores, porque entiendo yo que el comerciante es un trabajador más. Y no tenemos que perder de vista también que ¿a quién le reclaman las paritarias? Porque, digamos, la paritaria que yo entiendo es a la patronal. Claro. También sabemos que nuestros dirigentes sindicales son patrones. Claro. Viviani es patrón, Barrio Nuevo es patrón, Moyano es patrón, grandes empresas tiene Moyano. O sea, ayer hacíamos un chiste, decíamos, Moyano le reclama al empresariado más de un 30% de aumento. ¿Qué? Manda un mail desde hugomoyano@hotmail a hugomoyano@gmail. Se automanda un mail, digamos, para hacer el reclamo. Sí, igualmente me parece que una de las cosas que más llama la atención es la cuestión del poder económico que tienen ellos. Uh-huh. Ayer estuvo rondando bastante la noticia, no sé si es tanto noticia, sino se estuvo mostrando esta cuestión de cuánto dinero tienen, dónde vive uh-huh. Moyano, dónde vive Maturano, dónde vive Barrio Nuevo. Bueno, de Barrio Nuevo, la verdad que uno habla porque es indignante este hombre. A ninguno parecía una casa de obrero. Maturano tiene una flota de autos que vale casi 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Y Barrio Nuevo, si no me equivoco, vive en un country. Uh-huh. O sea, y Moyano también, en un country, un parque Leloar, donde 800 hectáreas son de él. Sí, sí, sí. Sí, son empresarios, ¿no? Son y obviamente los son paros de poder, son luchas de poder, ¿no? Es lo mismo que la gravedad del tema de los supuestos. Ya sabemos que no son accidentes en los trenes. Ayer el doctor Gregorio Dalbón lo decía acá, son mafias organizadas que luchan por poder y dinero y quieren, no estamos hablando de que estamos defendiendo a los trabajadores. Si bien más lejos, recién vos decías en la editorial, que la verdad me gustó mucho, lo tenía que decir. Gracias. Barrio Nuevo mandó a sus matones para que en el último paro, el anterior, no este, destruya unos bares que habían abierto en la Avenida de Mayo, porque sus trabajadores, no nos olvidemos que la mitad del sueldo de un mozo es la propina, y si no abre no hay propina, por más que cobre el día como le corresponde por derecho. Pero él, unos días antes, había comprado 2 restaurantes, no tengo acá bien los datos, si quieren los puedo dar al aire, y había echado a sus 32 empleados y obviamente había puesto personal de él, de su sindicato. Pero el día del paro abrió. O sea, el empresario Moyano, el empresario Barrio Nuevo abrió el día del paro porque el sindicalista Barrio Nuevo no lo dejaba. Tiene como un problema de bipolaridad, una especie de lucha de personalidades. Bergoglio le da sabor a tu Biblia. Bergoglio está con la yegua de Cristina. El cardenal se fue al Vaticano. No sé qué pasó, se hizo de palo. La iglesia se sumó al kirchnerismo. Cuando llegó el Papa Francisco. Bergoglio le da sabor a tu Biblia. Bergoglio está con la patria socialista. Allí está nuestro pequeño cortecito para que se preparen para lo que se viene, porque vamos a tener un invitado especial desde el Vaticano que se coló en el avión de Cristina y se quedó ahí, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí. Se lo juro. ¿Y qué parte del avión se coló? No se sabe. Nosotros solo tenemos el dato de que él logró colarse en el avión. No sé si habrá entrado en una valija. ¿Usted se lo imagina? Man, no, la verdad, sería bueno para irse de vacaciones. Bueno, ya fue, me meto en la valija de Cristina, claro. Y aparezco en Roma gratis. Es un buen punto. Sería bueno, sí, sí. Vamos a escuchar un poco a alguien que se refirió al Papa Francisco. Yo voy a recitar una poesía de Borges que dice el ajedrez. El jugador mueve la pieza y Dios mueve al jugador. Yo digo, el problema es cuando el jugador se cree Dios y mueve la pieza. Pero siempre Jorge Bergoglio ha tenido una tentación. La tentación de Jorge Bergoglio, a quien conozco más profundamente que todos, es el poder. Entonces, él tiene la tentación de hacer sus fichas políticas en la Argentina. Sobre esa tentación juega el oficialismo. Lo que le fue a pedir Cristina es bendición para un candidato a vicepresidente, es decir, para Máximo. Cuando Cristina va y pide la bendición para el pueblo, lo que quiere, miren la estructura perversa, es bajar de Roma como mediadora entre Dios y el pueblo argentino. Esto no lo puede desconocer Jorge Bergoglio 10 días antes de las elecciones. Y si soy papa, no puedo hacer política en mi propio país como si fuera mi patio trasero. Si él fue de guardia de hierro, es su problema. Si él fue amigo de las hermanas de Evita, es su problema. ¿Qué le pasa a ese hombre? Llegó su límite. Allí escuchábamos a la representante de Dios en la tierra, Elisa Carrió. Esta mujer me vuelve loca. Me da mucha gracia, no sé. No, está bien, porque Francisco, obviamente, es la que traduce lo que el pensamiento y la palabra de Dios a las personas. O sea, ¿qué hace? Llama a Lilita, le pregunta qué tiene que hacer y decir, y después él hace. Básicamente. ¿Vos decís que lo que está haciendo Francisco es algo que Elisa Carrió le dice? Sí, sí, es Dios. Ella es la representante. Es Jesúsa. Claro. La reencarnación de Jesús es Lilita. La última vez, nosotros teníamos un amigo en el bar que se llamaba Fito, lamentablemente falleció, pero él, bueno, tuvo problemas de psiquiátricos y estuvo internado en un neuropsiquiátrico y lo íbamos a ver. Y no sé por qué. Eso, el tema de la reencarnación, yo creo bastante, porque decía lo mismo que está diciendo Lilita ahora. Ajá. Rodolfo, sí, sí, exactamente lo mismo. Ese auto me sigue. Bueno, ese auto me sigue. Bueno, che. Igualmente, la última vez que hablamos sobre Carrió, dejamos en claro una cosa, que es que, va, por lo menos en mi sabiondez, sapiencia, me parece que no está loca esta mujer. Me parece que es una mujer muy inteligente, que sabe cuándo hablar, que sabe dónde pinchar, y bueno, logra que todo el tiempo hablemos de ella también. Sí, lo que no logra son votos, cada menos. Igual, yo recuerdo cuando ella sacó 1,5, que sí. Estaba sola casi en el búnker. Ni fue, creo, no, ni salió. Apareció y dijo, esto es completamente culpa mía. Que bueno, el primer paso es aceptarlo, Lilita, claro. ¿Te acordás? Sí, sí. Qué triste. Renuncio. Dijo, renuncio, Carrió. Se fue y lo dejó a este chico, que ahora no me acuerdo el nombre, que se terminó yendo con el masismo, no se sabe. No queremos dejar de saludar a nuestros oyentes, así que ¿hay algún otro mensaje más? Sí, dame un segundo que... Yo tengo uno por aquí en Twitter que dice, muy buena, concreta conclusión del paro de ayer. Agradecemos a Emiliano Rodríguez, que nos escucha todos los días, así que un saludo grande a él, que escribió a @revistamartia. Ana Alegre, clarísimo, Rocío. HLB corta S. Ese es un mensaje preliminar de que mandó Lilita. Sí. Hasta la victoria siempre. Gracias a la locutora. Juan Carlos Infantino. A ver. Acabo de llamar para contactarlos y Yazam. Lo logré. Primero, las felicitaciones a ustedes por el programa que puede inquietar a este jovato de 64 pirulos, que no son los de McCartney. Con toda su juventud quedada en la pira de los 70, se los nota leídos y open mind, sin perder los ideales. Ojalá pueda aportarles mi punto de vista como sociólogo y publicitario. 34 años de ser Mad Men. ¿Qué es Mad Men? Bueno. Mad Men. Sobre estas cosas sodomas y gomorras alientadas por los Reales, Tinelis, Bonelis, en fin, todos los... Todos Ellis. Malelis, sí. No Maglietti, que es un boom boom. Chimpum, felicitaciones y parfente a Martia. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, esta es la gente que se comunicó en las redes sociales, a Martia Revista, en Facebook, @revistamartia, en Twitter, se nos termina el programa. Sí, tráeme un remo así lo... No tengo... A ver... ¿Hay algo más? No, no tengo más. Bueno, el top indica las 11 de la mañana, así que si quieren seguir escribiendo serán bienvenidos. En el día de mañana los leeremos al aire. Estaremos aquí de 9 a 11 nuevamente. Yo, Rocío Alterley, y quien se acerque a la radio mañana, te extrañaremos. Sí. ¿Qué? Ah, porque vos mañana venís. No venís. No, sí, no, no, yo no, pero vos sí. O sea, ojo, tenés cuidado con los comandos que te secuestran, andás cuidado por la calle. Ojo que te meten la traba en la escalera cuando salís. Este Matías es Bora, ese, ¿eh? Lo van a poder tener aquí. El hermano del serio. El hermano del serio, así es. Bueno, usted antes también era bastante tímido. Le estamos robando aire, mami, me está mirando diciendo, sí. Es la hora. Ya lo sé, señora, ya lo sé, disculpe. Manos mágicas, mami, en la operación. Pablo dice en la producción, aunque usted no lo crea, igual que toda la gente de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley. Mañana de 9 a 11, otro programa más de No Nos Queda Otra. Chau.